Se la pasa tomando sol para lucir morena. Muy bonita y delicada ella en su reposera. Nena, los cinco sentidos a mí se me alteran. Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca. Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo. Tu cintura me provoca alboroto. Tu capricho de bailar y dejarte llevar. Su reposera, nena, los cinco sentidos a mí se me alteran. Te prometo estar de fiesta hasta que amanezcan. Entre nosotros hay roces. Sé que tú no me conoces, pero al final de la noche sonreirás con mi nombre. Nena linda, vente pa' acá. Esto ya no es casualidad. Las miradas quieren contar todo lo que quieren acá. Yo te propongo olvidarnos de todo. Tu cintura me provoca alboroto. Tu capricho de bailar y dejarte llevar. Dejarte llevar.